La ropa manchada que tiene mi ser, no tengo la suerte que perdí ayer. Con un cuchillo en la mano a la prensa voy, tengo que chequear denominación. Trabajo de obrero acá en esta fábrica hoy. Junto a la M4, su cruce de sal, la bomba no anda que fue el metal. Nadie me ha apurado, la blanco otra vez, que salgo de paso, este es mi quehacer. Trabajo de obrero acá en esta fábrica hoy. Son las 13, me rajo esta vez. En el turno tarde, ni pedo estaré. Mi jefe trabaja hasta las 10. No más horas extras, no me pagan bien. No, no jefe, no. Son las 13, me rajo esta vez. Mi jefe trabaja hasta las 10. No más horas extras, no me pagan bien, no. Ese soy yo.